Este jueves 4 de septiembre en Cruz del Eje se creó la primera sede de la Universidad Provincial de Córdoba. El Instituto de Educación Superior Arturo Capdevila de esta ciudad se integró junto a sus carreras, su personal docente y no docente a la Universidad Provincial. Escuchamos a la gobernadora Miriam Prunoto resaltando la importancia de estas oportunidades educativas en regiones alejadas de la capital. Realmente, los que nacimos en el interior, que somos la mayoría de los que estamos acá, sabemos lo que significa el desarraigo, sabemos lo que significa para nuestras familias, tal vez tener que mandar a tu niña, a tu niño, porque para los papás nunca dejan de ser niños y niñas, mandarlos a otra provincia, a otra ciudad. Y que no importa si vive dentro del Eje, en Chuña, en Guanaco Muerto, sino de tener la posibilidad. En el acto estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales, directivos, docentes y público en general. Y esta sede regional de la Universidad Provincial, les aseguro que como líder Arturo Capdevila, va a dar que hablar. Que realmente se dé inicio a una carrera docente universitaria, porque una universidad que se precie de tal va, como decía antes, creciendo, va progresando. Reportó para el informativo Farco, Virginia Artaza, desde Cruz del Eje, Radio Ferroviaria.